están aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Don Vicente debutó en 1971 en Tacos al Carbón. Después, La Ley del Monte. Chavela fue el personaje a contracorriente desde joven. Vestía como un hombre, fumaba como un hombre, bebía como un hombre, tenía la pistola de un hombre y le gustaba mucho esa ruana roja. De llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penal. Pero mis ojos